Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Y acá volvemos a la ciudad de Buenos Aires, nuevamente a la provincia de Buenos Aires. Efectivamente. Bueno, lo que pasa es que justamente el último tramo desde Neuquén de Natalia Cantero nos dejó planteado en parte el problema que está ocurriendo en Neuquén con algunos de los hospitales, particularmente lo que hablaba de que cerró el área de hospitalización pediátrica allí en uno de los hospitales neuquinos. Nos deja planteado justamente lo que vamos a hablar con Jorge Yapkowski de FESPROSA, la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud, que están ya planteándose claramente las resistencias a las reformas laborales anunciadas. Buenos días, Yapkowski. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, esto, ¿no? Nosotros recibimos el comunicado de ustedes con algunas acciones inmediatas y otras mediatas que tienen planteados, y nos gustaría que nos pusiera un poquito el marco de estas resistencias. Bueno, justamente analizamos en la federación las consecuencias que iba a tener entre los trabajadores y en el sistema de salud las reformas laboral, previsional que está planteando el gobierno, y obviamente son de índole regresivo y precarizador, con lo cual planteamos realizar el día de mañana una jornada de sensibilización en todo el país, con asambleas y la discusión de un documento donde analizamos punto por punto cada una de las propuestas gubernamentales y cómo eso va a afectar a los trabajadores. Así que el marco de oposición tiene que ver con el marco filosófico con el cual el gobierno encara esta situación. Claro. Ellos dicen, como dicen los brasileños o los franceses, bueno, el salario medio en Bangladesh es $38, en Vietnam 200, ahí no hay sindicatos, ni leyes laborales, ni previsiones, ni jubilaciones importantes, o nos atenemos y nos empezamos a igualar con las grandes factorías donde las multinacionales producen, o deslocalizamos las empresas que tenemos en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, y las llevamos a Centroamérica o a Asia. Sobre esa base, la única manera de bajar el salario real es con reformas laborales que recorten derechos y aumenten la ganancia capitalista para tentarlos a que se queden en el país, como amenazó la Coca-Cola el otro día con irse si le ponían impuestos. Claro. En esa situación es la base de la reforma. La reforma es todo lo que las patronales vienen pidiendo hace 50 años, liquidar las conquistas de 150 años del movimiento obrero, las 8 horas de trabajo, el pago por horas extras, la indemnización por despido. Todo eso que es parte de la cotidianeidad y de la tradición de los trabajadores argentinos quiere ser volado de un plumazo, y es verdaderamente la reforma laboral más regresiva de los últimos 50 años, de las varias que se han propuesto. Claro. En este marco de la reforma que bien describe, ¿cómo encaja la cobertura universal de salud que también propone el gobierno, el CUS? Sí, el CUS, la idea inicial, la idea primigenia era terminar de estamentar a la sociedad en tres grupos: la burguesía o el sector pudiente, 4 millones de personas, el 10% de la población que paga seguros privados de salud, un 40-45% de la población, 50, de acuerdo a las cifras, que está cubierto por obras sociales, por trabajo en blanco, ya sea las obras sociales provinciales, de las Fuerzas Armadas o las obras sociales sindicales, y el otro 40% de la población con un seguro público, que es un seguro de pobres, con un carnet de pobreza, con prestaciones mínimas garantizadas por el Estado, un plan de garantía mínima, como lo llaman ellos, que va a ser concretado por la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, que es parte del paquete de la reforma laboral, claro, la CNET, ¿no? Y en función de eso crear el seguro de pobres para, digamos, regular la atención mínima en el sector que no tiene cobertura formal. Ahora bien, ¿cómo hacer para darle atención mínima a 15 millones de personas? Hay que poner unos pesos. Sí. Ellos pensaban quitarle el presupuesto a los hospitales y centros de salud, lo que ellos llaman técnicamente subsidio a la oferta, es decir, poner plata en la oferta de servicios, que es lo que se hace habitualmente o tradicionalmente en la Argentina, y llevar ese dinero hacia los propios usuarios y el fondo que financiaría el carnet, subsidio a la demanda. Uh-huh. Ese plan ya se hizo en Colombia, terminó con el cierre de 21 hospitales y un desastre completo, claro. Y se está aplicando en Perú, en México. Ahora, cuando vieron de que las provincias, que son las dueñas del dinero de los hospitales, no querían largar un peso, y la nación a su vez no ponía un peso, y todo el mundo dijo que esos 8.000 millones que venían para crear la CUS, el Fondo de las Obras Sociales, alcanzaban para armar un padrón, pero no para armar un seguro, porque eran 2 pesos con 20, claro. Resulta ser que la CUS terminó como trabada y muy bien no se sabe para dónde va a ir. La filosofía era... Sí. Seguro de pobres, precarización laboral, claro, la gente en el hospital cobra 10 pesos y después el resto a destajo atendiendo gente por el seguro. Claro, es claro. Decir, ese era el plan. Ahora, que también llevaba la precarización a los trabajadores de la salud. Absolutamente. Y entonces, ¿cómo estamos con eso? Y nadie sabe. Ajá. Porque están pateando la pelota, según el propio ministro que va a asumir, entrante Rubinstein, para 2 a 3 años, y cuando se le pregunta, bueno, ¿y el carne pobre? No va a haber carne pobre. Entonces le pregunta a Rubinstein, bueno, ¿y es un seguro pobre? No es un seguro. Y entonces, si no es un seguro, si no tenés plata, si no tenés presupuesto, y si no tenés carné, ¿qué es la CUS? Claro. Una estrategia, te dice. Una estrategia, y ahí, claro, sí, como Boca, es un sentimiento. Entonces no está muy claro en estas condiciones políticas y con la resistencia que ha habido. Sí. ¿Hacia dónde va a caminar la CUS en los próximos meses? Tendremos que ver qué asuma Rubinstein y ver qué hace el gobierno. Mientras, nosotros seguimos denunciando la filosofía esencial. Claro, privatización, claro. Precarización, canasta básica, seguro de pobres, acompañamiento de los planes del Banco Mundial, disminución de los presupuestos públicos. Bien. Y esa es nuestra denuncia. Bien, perfecto. Bueno, veremos. Mañana, ¿la actividad en qué consiste, Jorge? Básicamente en asambleas de difusión en los hospitales de todo el país. Perfecto. Muchísimas gracias y la seguimos. No, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Jorge Jabkowski, de la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud, anunciando esta actividad concreta para mañana. Esta terminología siempre me retrotrae. Digo, a ver, lo he comentado muchas veces. En el Uruguay se llamaba el carné de pobre. Sí, sí, por eso me hizo acordar. Exacto, carné de pobre. O sea, que uno no solo tenía que ser pobre para atenderse en un hospital público, sino que además tenía que demostrarlo. Tenía que demostrar su pobreza, porque si no, no sería atendido o le cobrarían un cobre. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente,